atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes a todos los oyentes de La Colectiva. Un nuevo programa más de W Brasil. 206. No sé. Me parece, sí, creo que no, sí. Me lo perdí ya. Pero es el programa del 7 de mayo de 2011 aquí en La Colectiva. Saludamos a Graciela, que estoicamente nos soporta. No sé hasta cuándo, porque sí, pues, no, estamos patinando cada vez más. Nuestra vida caótica la ampliamos hacia otros lugares. Gracias, Silvia, por estar rompiendo los oídos. Te agradezco. No, bacalo. Mucho. Te agradezco mucho. ¿Cómo va usted? Muy bien, muy bien. Un poco bien. Traumática la, el sí, arribo sí, sí, nuestro. Sí, el arribo a La Colectiva fue traumático, pero bueno, ya estamos aquí para un programa, no diría yo especial, pero un programa que va como a ampliar una sección. Un programa trauma especial. Trauma, sí, sí. Bueno, no, no, no. Un programa que deberemos atravesar. Como hay que atravesar a veces los, no me sale la palabra, los... Puentes. Ah, eso, los puentes, exactamente. Que vos también grabaste el avance hace unas semanas acá con Dedos de Oro, Diego. ¿Y por qué es un programa de puentes, Gustavo? ¿Cómo es este tema? Y bueno, tenemos dos miradas. Una que siempre venimos desarrollando generalmente, que es la mirada entre Brasil, Uruguay y Argentina. Una mirada hacia el templadismo, más del... de la cuenca del Plata, si se quiere, y otra mirada un poco particular, y después vamos a ver que no tanto, una relación Brasil con Galicia. Sería una cosa así, un puente transoceánico. Muy bien, un puente que transoceánico. Hasta ahora no había estado... No. Creo que nunca estuvo en doble. No, a lo mejor con Cesárea Évora, la Cabo-Verdiana. Eso es cierto, pero hacia Europa creo no. Yo creo que no. No. Este puente transoceánico y después los puentes de siempre aquí en el Mercosur, que siempre están en nuestra sección. No, dije que los puentes, esta conexión Brasil-Galicia, si bien parece, entre comillas, un poco extraña, ubicamos a Galicia, Portugal al lado. No, claro. Esto totalmente... Todo el mundo galaico-portugués que hay ahí con el idioma una raíz común, y Portugal trasladándose... Por supuesto a Brasil, y ya sabemos cómo es el tema histórico. Ahí tenemos la conexión y bueno, idiomáticamente entre casi igual el galaico, el gallego, tanto, el portugués, sí, obviamente de escuchar en Brasil. Tanto a mi abuela y a mi vieja hablando gallego, cuando llegué a Brasil me resultó bastante sencillo incorporar el portugués. Así que bueno, vamos a empezar por dónde. Vamos a Europa primero con el... Tenemos la obligación. Sí, no nos queda Europa, otra, no nos queda mucho. Porque hay algunos puentes cortados. Viste que generalmente por acá el puente está cortado. Y me parece que el puente tecnológico se me cortó. Se me infectó el puente tecnológico. Y estamos esperando un bypass que nos hagan. Gracias a, por supuesto, estaba Nacho acá y está Graciela. Está toda la gente que bueno, enseguida pone ideas. Y decilo a quien más, obviamente. Y Freddy. Ah, bueno, desde, ahora sí. Desde la sede de Barracas de W Brasil está tratando de mandar por mail, de mandar a las puteadas en este momento. Bueno, Carlos Núñez. Ajá, ese es el... Hasta ahí llega nuestro puente. Hasta ahí llega nuestro puente. Carlos Núñez está en Galicia, más específicamente en Vigo. Sí. Nació en Vigo en 1971. Se formó en la Universidad de Madrid a mediados de la década del 90... Y se recibe como flautista. Recién hablábamos de eso. Sí, flautista de pico. Es la flauta dulce. Flauta dulce, porque, usted lo sabe. Porque después se hace famoso. Traversa no. No. Dulce, se hace famoso bien. Con la gaita. Efectivamente. Pero la gaita básicamente es una flauta dulce. Después tiene la bolsa de aire. Sí. Pero hay que tener la digitación y tapar los agujeros. Como la flauta común dulce. Que todos en el secundario hemos tocado. Bien, exactamente. Avanzamos. Bueno, este toca un poco mejor, Carlos Núñez, que nosotros. No tengo ninguna duda. Levemente. Y se dedica a una investigación sobre la génesis de la música celta. Sí, él se especializa en música celta, ha venido acá y ha tocado muchas veces en nuestros teatros, básicamente música celta. ¿Qué es este mundo celta y a quién involucra el mundo celta? No solo lo que es celtíber, o sea, él... Escucha. Uy. Me fascina, me sale el gen, ¿eh? Sí, yo broto, pero... Claro, me falta una sola ceja y por está... el lado de mamá. Sí. Una belleza. Bueno. Entonces, decía que el mundo celta no es solo... No es solamente Galicia. Galicia, sino que involucra Irlanda, Gales, la Gran Bretaña, el norte pero de, Carlos Núñez, de Francia. Bien, efectivamente. Lo que dice Carlos Núñez, que hay un espacio geográfico que va desde Galicia, Finisterra, atraviesa los Pirineos, todo el noroeste de Francia, claro. Y lo que es la Bretaña, sí, ¿no? La música bretona. Exacto. De eso estamos hablando, celta bretona, lo que han dejado la herencia musical de los bretones. A eso se dedica a estudiar él con su con su trabajo Mayolongo, que es el tercero, si no me equivoco. Sí, saca su primer disco en el 96. Sí. A Irmandad de las Estrellas. Sí. Que eso le permite a él vincularse con músicos que van desde el rock hasta la ópera. O sea que él también empezaba a hacer puentes ahí. Ahí hacía puentes de puentes. Bien, In Excess, The Who, la famosa cantante de ópera catalana, Montserrat Caballé. Ahí está. Y creo que con el ex Supertramp, Roger Hodgson también. Bueno, sí. Ahí está él haciendo su vinculación. Pero... ¿Y qué tiene que ver Brasil acá? Y porque años y años después, en 2009, parece que el puente lo hace él desde Galicia hacia Brasil. Pero porque andaba buscando ahí unas raíces. Y algo perdido. Bueno, sí. Todos sabemos que... Muchas personas en las migraciones de Europa a América del Sur se han perdido. Se han perdido los rastros. Sí. Un bisabuelo De Carlos Núñez que arribó a Brasil, se desconoce su paradero y lo que hace él es ir a investigar desde la música y desde, también imagino yo, desde la necesidad de armar su historia personal y familiar, a ver... que es de la vida de mi bisabuelo Núñez, a donde fue a parar. De esa investigación sale Alborada de Brasil en 2009, y textuales palabras de él en la portada, en el librito del CD, dice: desde que descubrí que mi bisabuelo músico había emigrado a Brasil y allí desapareció, siempre he querido descubrir ese misterio. Más de 100 poetas, 100 artistas, acompañan a Carlos Núñez en esta Alborada de Brasil. Tengo ganas de saber qué elegiste. Bueno, él me parece que hace un homenaje a una poetisa del siglo XIX de la Brasil, gran gallega Rosalía de Castro, que ha levantado desde la poesía a todo el mundo gallego, lo ha puesto de pie y se la considera una de las primeras vanguardistas bellísima la poesía de Rosalía de Castro. Y vos sabés que... Literatura brasileña, quedó atragantado. Perdón. No, me tragaste. Tomate un matecito. Lo que te decía era que la palabra alborada viene de un género gallego, de un género literario. Inclusive Rosalía de Castro le da letra a este tema que de Carlos Núñez, esta alborada, tomando una alborada tradicional de su región que tocaba un gaitero. O sea, es un gaitero género anónimo, literario musical, ¿no? Un gaitero que no anónimo, ¿no? Exactamente. Y la alborada tiene que ver con el nacimiento del día, con esa belleza de amanecer. Y es el primer tema del disco. Y parte mínima de la poesía de Rosalía. Dice: arriba, abajo, se va la noche, se va huyendo, viene la aurora, viene abriendo, que con tu rostro sonriendo la sombra espanta. La música Carlos Núñez, la voz de Fernanda Takai, una conocida nuestra. Que ya nos visitó tanto en Argentina como pasó por W Brasil. No me pegues. Pasó por W Brasil, la paulista, ex Pato Fu, lo ha dicho usted en programas anteriores. Arranquemos. Dale. Con Alborada do Brasil, Alborada de Rosalía, Carlos Núñez, Fernanda Takai, primer puente que se une. Brasil. Galicia. Meu Galicia. Vai ter noite, vai fugindo, vem te aurora, vem te abrindo, que o teu rosto que sorrindo a sombra espanta. Canta, passarinho, canta, de polinha angola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as erpas, alegrando as fontes. Alvorada, bem amada das meninas cantadeiras, bailadoras, rebandeiras, das velhinhas alegrinhas, das que sabem bem a tarde. Que o gaiteiro bem lavado, bem vestido, bem deitado, da gatinha acompanhado, a porta está chá, chá. A porta está chá, chá. A porta está chá. Pois lá vem fugitiva, triste valor esplendor. Noite escura, logo vem e muito dura, com seu lago de tristura, com megados e temores, a loreira de dolores, agarimo de pesares, cobridor em todo mal. Las fronteras de Argentina, Brasil y Uruguay. Puentes, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, lo de todos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien Fernanda Takai! Impresionante. Me conmovió. Sí. Esta, y bueno, Carlos Núñez es un maestro. Me estabas diciendo que tu vieja gallega... Ah, no, le llevé a Alborada a Brasil con una innovación y ya conocía a Carlos Núñez. Y a Cristina Pato, que es una gallega que hizo un juramento. Si se recibía de la licenciatura, se pintaba los pelos. Entonces sale a cada recital con los pelos verdes, violetas. De diferentes colores. Sí, de diferentes colores. Y tiene una banda así media rockera. Y ella salta, da gallega, vuelta, gallega. Que también, digamos, le da una vuelta de tuerca a este instrumento. Rockea la gaita. Claro. Rockea la gaita, popea la gaita. Y bueno, lo que hace Carlos Núñez es colocar la gaita en un plano que excede lo puramente celta. Ya lo estamos empezando a comprobar, pero creo que va a haber todavía... No, con esta comprobación de ahora... Por eso, me parece que esto primero fue como tranqui para entrar en el mundo celta y en este puente con Brasil de una manera, más comillas, si se quiere, más tranqui, tradicional, sí, más con gusto celta, ¿no? Claro, mismo la voz de Fernanda Takai no nos invita, si bien había de fondo una base también media de samba, dando vueltas por ahí, era más que un samba bajado, un samba canción, que podía pegar bastante bien con la gaita de Carlos Núñez. ¿Pero ahora qué? Ahora, Padería Eléctrica de la Barra. ¿Y ya con eso? Panadería Eléctrica de la Barra. Vamos a ubicarnos. A ver. Vamos a Bahía, Salvador. Hay dos, en la ciudad de Salvador, hay dos lugares que son tradicionales. Uno es el Pelourinho, el casco, sí, histórico... Claro. Donde la historia está detenida de la humanidad en ese lugar, donde uno cuando va retrocede en el tiempo y experimenta sensaciones muy particulares. Y la parte de confiterías, bares, restaurantes, la movida a la noche, sí, es la barra. Ajá. Lo que se conoce como barra, donde por una cuestión geográfica el amanecer se ve primero, la alborada en Bahía se ve primero. Sí. Lo loco es que Carlos Núñez acaba a tocar un lundú. Mientras buscaba el abuelo, va a tocar lundú. Toma, una música, sí, afro, totalmente afro. Qué belleza. Bien negra. Pero al lado va a estar nuestro amigo Carlitos Marrón. Claro, ¿cómo no iba a estar Carliños Brown Bahía, recibiéndolo, ¿verdad?, en Bahía y con una música tradicional folclórica de raíz afro? Claro, yo creo que Carliños le enseña a él la música africana. Perdón, y él creo que le devuelve un poco con estas sonoridades de la gaita. De hecho, vas a escuchar un grito ahí, Bahía, sí, Galicia, Galicia, Bahía. Y el puente está establecido. Y Carlos, de Galicia, ¿qué Carlos? ¿Carliños o Carlos Núñez? Ah, no sé. Son los dos. No sé, porque ahora el puente ya está, ya en la fusión me parece que... Se perdieron. Los Carlos se unieron, las ciudades se unieron, Bahía y Galicia, una región... Carliños Brown, Padería Eléctrica da Barra, Panadería Eléctrica de la Barra, Carlos Núñez, Carliños Brown, Brasil, Galicia, coño, joder. Yeah.

Y que el 30 de junio actúa aquí en el Gran Rex. Trobar Nova viene a presentar. Allí Adriana estaremos. Calcañoto, ahí estaremos y vamos a ver si cómo hacemos para estar, pero de alguna manera saldremos de acá en un jet. Adriana Calcañoto, con un tema de la década del 30, Silvia. Sí, es un tema de Radamés Natali. ¿Dónde lo ubicamos? A ver, bueno, músico. Más o menos en los años 30 del siglo 20, del palo académico, como nos gusta decir a nosotros, de raigambre clásica, que también coqueteó con el lloro cuando hicimos hace un par de años ya, mira vos, aquel programa de lloros tan tan lindo que deberíamos hacer en la colectiva. Bueno, lo hemos presentado como demo. Siempre, nuestro demo es el programa de lloros, es como da suerte, es un talismán. Bueno, Radamés Natali también, cuando sale de lo académico, empieza a coquetear con el lloro, que en los años 30 uh-huh. estaba en muy en boga como género popular. Y en este caso es una canción de Radamés Natali que tenía un poema de Augusto Meyer y tiene que ver un poco con el lloro. Y dice Carlos Núñez que es una canción que anuncia la bossa nova. Ahora lo vamos a escuchar, vamos a ver cómo la recrea Carlos Núñez. Es un trío, Núñez, Calcañoto y falta una y pata. Y un pianista, o sea, está la flauta de Carlos, la voz de Adriana y el piano de Andrés Mesmari, que es un... Está por acá, de paso estuvo, ¿no? ¿En nuestro programa? Sí, porque... ¿Al lado de quién? De Nao Setti, uh-huh. Es un gran, gran arreglador, un gran pianista y acompaña muy bien a Nao Setti y a todo el mundo, ¿no? En este caso va a estar con Adriana y con Carlos. Yo no tenía más palabras, vida mía, palabras de bien querer. Yo tenía un cuerpo de tristeza para correr. Yo era una sombra larga, vida mía. Tú pasabas con tu sonrisa, pero vos nunca me mirabas, vida mía. Esa es la poesía de Augusto Meyer. Entonces Adriana Calcañoto, Carlos Núñez, Andrés Mesmari, en el puente entre Brasil, Gaita. Pues, ¿qué más quieres tú? Yo no quiero nada. Eu tinha um campo de mágoas, vida minha, para colher. Passavas, tu sorrias, vida minha, sem me olhar. Vida minha tem pena da minha vida. Eu bem sei que vou passando com a tua sombra longa. Eu bem sei que vou sonhar sem colher a tua vida, vida minha, sem ter mãos para acenar. Eu bem sei que vais levando toda a minha vida, vida minha. Thank you. Puentes, uniendo las fronteras de Argentina, Brasil y Uruguay. Puentes, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, lo de todos. Bueno, ahí pasó Carlos Núñez, Adriana Calcañoto en esta bellísima canción. Impecable, la verdad, una delicadeza y un puente, una fusión que parece que hubiera sido de toda la vida. Sí, bueno, esto es lo que aparece un poco en esta música. Un Carlos Núñez muy, muy abrasilerado, ¿no? Parecería que acopla las músicas. No, cuaja maravillosamente. Siendo que, bueno, bellísima. Realmente es otra cosa, ¿no? Lo brasilero con respecto a lo celta. Habría que buscar un poco cuáles son las raíces, los patrones rítmicos, pero bueno, realmente. Para Núñez en dice, algunos ritmos sí, pero en la mayoría no hay patrón rítmico común. Lo que Núñez aclara en algunas entrevistas que uno pudo leer. Que bueno, una vez después de investigar toda la Bretaña, lo que queda es ir a Latinoamérica, entendiendo claro. A los gallegos migrados desde México hasta el Río de la Plata. Desde ese lugar me parece que estaba hablando Carlos Núñez, ¿no? Sigue buscando a su bisabuelo, el señor Núñez, no sé si lo va a encontrar o no, pero se topa con un nordestino pernambucano. En que usted lo coloca en las más altas esferas. No eligió mal, ¿eh? No eligió. No sé si es por la pinta que tiene el tipo. No, porque es un gran rockero y bueno, si lo eligió Carlos Núñez, me parece que se viene interesante esa dupla de la gaita con Lenine. Solo unos cuantos, con Lenine. Lo dijiste vos, muy bien, con el señor Lenine. Van a centrarse en la música bretona, básicamente, pero va a estar acompañado por la agrupación de samba Bella Flor, una de Río de Janeiro, una de las más destacadas comparsas carnavalescas de samba de enredo, como se llama. Sí. Bella Flor, haciendo una música bastante celta, bueno, bretona en este caso. Ahí anduvieron estos dos grupos étnicos. Lo que aclara la letra es una letra de poetas variados del Brasil de alrededor del siglo XX. Yo no tengo realmente, no aparece de qué la letra de quién es. Lo que sí aparece que fue una fusión de varios poetas que se hizo la letra de esta tema. Sí. Que tiene un instrumental muy amplio y al final aparece Lenine como... Aparecen algunos instrumentos antiguos de Brasil, porque te voy a pasar un pequeño dato. Las gaitas gallegas de Carlos Núñez se van a mezclar con más de 20 percusionistas de la escuela, sí, como dijiste vos. Pero además... en esta conexión brasileña y bretona va a haber citas de obras de compositores importantísimos de la raigambre académica, como es Guerra Peixe. Guerra Peixe es un tipo que es un referente en Brasil de la música académica, no es Villalobos, por ejemplo, pero está casi en ese mismo rango. Bueno, va a haber citas de obras de Guerra Peixe y de otros grandes compositores, pero ¿cuál es la cita? Hay muchos compositores clásicos que han usado lo que se llaman escalas, ciertas notas, ciertos colores y combinación de notas que hacen referencia a la música celta. Se llama la música modal. Sería largo de explicar ahora, pero digamos, la conexión con lo bretón, con lo celta, estaría en ese color y esa combinación de notas que algunos compositores brasileños usaron en su momento y ahora aparecen en forma de cita. Así que imagínate, lo académico con Guerra Peixe y otros compositores, Lenine, los percusionistas de Bella Flor y Carlos Núñez. No, Carlos Núñez es un loco jugado, porque bueno, si se mezclar todo bueno, esto. Y... Si toma Carlinhos Brown y a Lenine, me parece que no muy sano, no lo veo. Pero la verdad es que es un abanico amplísimo que da por resultado lo que vamos a escuchar ahora. Neum Bretoa, Lenine, Carlos Núñez, Galicia, Brasil, Brasil, Galicia, Fuentes, gallego brasilero. Olha a alvorada no Brasil. Que lindo, hein? Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente desamor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente desamor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra, alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Uniendo las fronteras de Argentina, Brasil y Uruguay. Puentes, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, lo de todos. Bueno, le vamos a decir por el momento hasta luego a, sí, que se quede puente con Brasil-Galicia, Galicia-Brasil, y vamos a inaugurar en el programa de hoy Brasil con el Mercosur. Sí, no, no inauguramos. Mar... Porque... Espera un segundo porque no estoy escuchando, ah. Y quería ver la cortina. Porque... Hoy caballeros le canto a la gente. Si te tomo examen. Me sale la profesora. Azul negro lo llamaban los ingleses y holandeses. Sí, en realidad hay dos muchachos cantando que se van a ir turnando y encima los dos tienen un timbre muy parecido, casi igual. No son tenores delicadísimos, suaves, divinos. Sí, uno es el señor Caetano. Hubo mercado de esclavos. El otro por ahí anda. Ahí está. Es Vito Ramil, el gaucho. Que mira permanentemente hacia Argentina, sí. En realidad mira todo el triángulo, más con esta milonga. Tiene otra producción, Ramilonga, y en este caso me parece, si no me equivoco, que esta milonga de Los Morenos está en el disco de Libab, que vos me regalaste, quiero aclarar, no sé si en ocasión de mi cumpleaños del año pasado, no sé, no. Pero siempre me nutrís de grandes músicas. Uno de los últimos trabajos de Vito Ramil, gaucho, canta, obviamente original. Está cantando en castellano, la letra, sí. De Pies Señores es una poesía de nuestro Jorge Luis Borges, es la milonga de Los Morenos. Y entonces el puente, bueno, ahora ya deja un ratito, dejamos, tenemos tanta facilidad de viaje que dejamos, sí. Galicia y volvemos a Brasil. En esta mirada de Vito Ramil hacia el sur, hacia Argentina, y hacia esta raigambre común, esta milonga que nos une. Sí, digamos que lo que hace Ramil, que maneja el español casi a la perfección, oriundo de Pelotas, viene al sur de Brasil, prácticamente él quiebra las fronteras musicales, ¿no? Hablando de puentes. Exacto, y él hace el puente con Argentina y un poco no hace el abandona esa, ese norte, digamos, más cálido, esa música más cálida brasileña, y elige una estética que él llama la estética del frío. Sí, que cuando se encontró tomando mate en Río, dijo, con 40 grados, esto no es para mí. Claro, yo soy del sur, y la música del sur tiene otra estética, y bueno, para diferenciarla de esa cosa carioca y hacia el norte, más, más caliente, más rítmica, si se quiere, habló y hizo todo un manifiesto y conceptualizó lo que él llamó la estética del frío. Nos está sirviendo de cortina, pero bueno, es una delicia. De todos los puentes posibles, Gustavo, imagínate que permanentemente tenemos puentes acá. Sí, y estamos entre portugués, español, espangués, portuñol, claro, navegamos por estas zonas. Este es el momento portuñol, espangués, espangués, portuñol. Y bueno, ahora sí, le agradecemos a Freddy, que sin su ayuda era imposible abordar cibernáutica a través de la web, no hubiéramos podido hacer este puente. Por eso este programa es Puentes, con todas las letras, porque a través del puente de la web... Después viene el puente para acá. Sí, después viene el puente. Pero a través del puente que nos tendió Freddy han llegado estas canciones del puente entre Argentina, Uruguay y Brasil. Como primer puentecito... local, si querés, digamos, estamos en América. ¿Quién es el que más hace puentes? Que nosotros lo amamos Aznar. También. Pedro Aznar. El más tropicalista de los todos argentinos. El más tropicalista. También ha trabajado con Víctor Ramil, sí. No en este tema, pero ha trabajado. Ha grabado un disco con Víctor Ramil acá en Argentina. Le ha propiciado a Víctor los músicos argentinos para que Víctor grabara uno de sus discos. Este tributo que le hace a Brasil con Aznar Canta Brasil. Exactamente, gracias Gustavo, porque de Aznar Canta Brasil vamos a escuchar un tema de, y tampoco podía faltar, el señor Arnaldo Antunes. Sea bienvenido, Arnaldo. Siempre, siempre es bienvenido, Arnaldo. Entonces el puente es Arnaldo y Pedro, y el tema bellísimo que hoy justamente me contaba Freddy, que él conocía una versión de una española, otro puente con España, de una española que se llama Marina Rosell. Bueno, del puente con Arnaldo Antunes, Pedro graba Rosa de Hiroshima, que sé que a vos te gusta mucho. No hace falta leer la letra, porque no, justamente Pedro la canta en castellano. Rosa de Hiroshima, puentes, Argentina, Brasil. Aznar Antunes. Brasil, Argentina. Sin color, sin perfume, sin... cosa sin nada. Bueno, uno se tiene en la cabeza Rosa Hiroshima por Mato Grosso, por Ney, por el gran Ney Mato Grosso. También, en esa sonoridad también aguda como tiene Pedro, sí, en estas voces privilegiadas, ¿no? Sí, imparticulares, digamos. Tanto Mato Grosso como Pedro son voces privilegiadas. Si increíble. Una belleza. Lo que transforma Pedro Aznar, estas canciones y estas músicas, realmente. Y que cómo colabora también en la difusión, ¿no? De esta música de Brasil, sí, aquí, si bien Pedro no es masivo, pero hay mucha gente que está conociendo temas de Brasil a partir de ser fana de, sí, de Pedro. Sí, sí. Abre alguna puerta para posible investigación, para una posible mirada, sí, sí, quizás un poco más profunda, de lo que llega muy cuadrado acá de Brasil. No cuadrado por lo musical, sino cuadrado porque viene así un bloque de siempre, como son siempre los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Y subterráneamente, bueno, pero subterráneamente aparecen por ahí después otros artistas, pero hay que bucear bastante para poder encontrarlos, porque sabemos que carecen de difusión, al menos masiva. Exacto. Oye, amigo, ¿quieres escuchar esta cortina? ¿Por qué me lo dices tú así? No digo. Por favor. Y estás escuchando la guitarra y te parece así que no, pero es Luis Salinas. El gran Luis Salinas. Maestro. Maestro total. Que toma un tema de Jobim y lo graba, no con cualquiera, ¿eh? No, no, este puentecito no es un puentecito rantifuso. Justamente ahora es una parte de transición. Es el solo de Salinas, te quería decir. Pero lo canta con... Ya va a volver. Escucha. Ay, meu coração. El tema lo descubrí. Ya lo está cantando en portugués, pero ya cantó una primera parte en castellano. Sí, es uno de los íconos de la bossa nova, ¿no? El tema sí. Sí. Tal vez no reconozcan la voz porque, bueno... ¿Ella es argenta? Sí, sí. Que es tan amplia y tan versátil que a lo mejor no te das cuenta, pero ¿sabes quién es? No. Mercedes Sosa. ¡Oh! Qué bárbaro si hubiera grabado todo un disco de música brasilera, bueno, ¿eh? Fíjate que acá... Igual ella tuvo sus puentes personales. Sí, sí, ha hecho en Cantora 1 y Cantora 2, bueno, justamente. Con artistas de Brasil. El tema es insensatez. Exactamente, lo que tenemos nosotros cada vez más. En todo sentido. Bueno, nos está cortineando, obviamente que merecería estar como tema, por eso también le damos lugar a que... Un buen pie. Pero... Te quiero pedir un permiso, no te enojes, una licencia. Hoy no dimos ni los teléfonos porque, bueno, venimos así mamarracheando. Venimos no la música, derrapando, la música nosotros primera. Venimos derrapando. Bajame un poquito porque me estoy quedando sorda. Y no sé el para qué la es, espero que ahora sea no te escucho nada. Gracias. Ahora acoplaste. Vos acoplaste. El teléfono es... 49-58-10-37. Y el mail... Dale. radio@lacolectiva.com.ar y nos podés escuchar si aguante la página de La Colectiva, www.lacolectiva.com.ar. Bien, en el 4958-1037 está hoy W Brasil con Puentes. Y si tenés suerte y no estás justo operando en ese momento, justo con la mano ocupada, te atiende Graciela. Que bueno, que ya está. Yo estoy medio celosa, yo sé que... ¿Qué te gusta, Graciela? Mira, lo voy a decir acá al aire. El problema es tuyo, que estás vos celosa, ¿no? Yo estoy celosa de todo. De todo. Bueno. ¿Qué te dice tu analista? Que no tengo analista en este momento. Debes buscar tú. Hablando de celos, te voy a hacer escuchar en este Puentes. Te quería pedir permiso, te dije. Pero no para ir al baño. La licencia la tiene usted. La tengo. No sé para qué. Porque el puente ahora se corre un poquito. Vamos a hacer un puente, pero no a Buenos Aires. Un puente, y es raro. Es un puente Brasil, pero no pasa por acá ni por Uruguay. Ajá. Va, atraviesa el Mato Grosso, toda la selva amazónica y llega a Perú. Ajá. Llega a Lima igual, tranquilito llega, porque vas a escuchar encuentros y despedidas, hablando de celos, encuentros y despedidas de Milton Nascimento en la voz de una peruana de padres argentinos, que es Carmina Canavino, y en la guitarra de Lucho González, que en realidad la mamá de Lucho es peruana, vino para acá, Sargento, se casó con un argentino. Lucho igual desarrolló su vida musical más bien en Perú, pero siempre anda por acá, tocó con Lito Nevia, en el trío famoso con Lito Vitale, Vitale Baraj, González. Y bueno, yo Carmina Canavino la conocí gracias a tus contactos. A mi gran amor, pero este tema lo descubrí yo solita. Muy bien. Así que bueno, no me gusta dedicar, pero va para el amor que nos trajo el para los puentes. Para el que mandó la canción, porque si él no lo hubiera mandado, no había. Y si Graciela no lo hubiera captado, no había puentes posibles. Sí. Te quiero decir algo. Esto lo has tú encontrado también siempre en esta misma mágica página, sí. No voy a revelar las fuentes. Lo que te digo es que es un puente Brasil. Perú, Milton Nascimento, encuentros y despedidas, en la voz de Carmina Canavino y la guitarra de Lucho González. Manden noticias del mundo de allá. Denme un abrazo, vénganme a esperar. Voy llegando, lo que más gusto me da es partir. Ya sin miedos, mejor ahora es poder volver. Cuando quiero, todos los días como en un vaivén. La gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene para quedarse, otros que se van para nunca más. Hay gente que viene, quiere volver, otros que se van, quieren luchar. Otros han venido para mirar, otros a reír y otros a llorar. Y así llegar y partir. Son solo dos lados de un mismo viaje. El tren que llega es el mismo tren de la ida. La hora del encuentro es también despedida. La plataforma de esta estación es la vida desde mi lugar. Es la vida desde mi lugar. Es la vida. ¿Quién se queda? Denme un abrazo, vénganme a esperar. Voy llegando, lo que más gusto me da es partir. Ya sin miedo, mejor ahora es poder volver. Cuando quiero, todos los días como en un vaivén. La gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene para quedarse, otros que se van para nunca más. Hay gente que viene, quiere volver, otros que se van, quieren luchar. Otros han venido para mirar, otros a reír y otros a llorar. Y así llegar y partir. Son solo dos lados de un mismo viaje. Llega es el mismo tren de la ida. La hora del encuentro es también despedida. La plataforma de esta estación es la vida de desde mi lugar, es la vida desde mi lugar, es la vida. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Puente del Sur. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos detrás de las noticias la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Análisis colegiado o lo que dé. Difusión científica, actualidad esporádica y diletancias bien fundamentadas. Análisis colegiado o lo que dé. Análisis colegiado o lo que dé. Nuevo horario, martes de 21 a 23 horas. Análisis colegiado, LP. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. W Brasil. Quebrando las fronteras musicales entre Brasil y el Río de la Plata. Cuando te encontré me perdí y cuando te vi me apasioné. Bueno, estamos... Estás robando, cortinías vos todos los separadores son con tu voz. Sí, y bueno. Vino bien este separador, era Pedro Guerra cantando A Primera Vista de Chico César, así muy que bien. Un puentecito ahí también por ahí. Te iba a decir, dale. A Primera Vista. Es un puente de Argentina con Brasil, este. No te... A ver. Escucha. Compañero el campo y el mar. Sí, estamos escuchando su miadura, ¿no? Sí. Bien. Víctor Ramírez. Vamos, Víctor, todavía. Seguimos. Habrá que hacerlo en algún momento. Estamos en deuda con un programita con Ramil y amigos. Una belleza. Los discos de Víctor Ramil en castellano. Ramilonga. Bueno, del Ibab que dijimos. Samba. Satolepera. Samba Town. Con Marcos Susano. Sí, ya va a venir, yo creo, un programita. Y por supuesto que Pedro, el puente va a estar también ahí. Sí. Cuando hagamos Víctor Ramírez. Sí, con Pedro esa Andrés mirada. Está presente y con muy... esa mirada hacia las milongas. Sí. En sí. Español, cuando toma versos de Borges, pero si no también. No, después con. Traduciéndolas al español, ¿no? Con hay Drexler, da vueltas por ahí, los hermanos. Sí, sí, sí. Aznar. Sí. Bueno, está todo ahí. Ahí. Dando vueltas. Material para seguir trabajando. Dejamos este. Brasil, Argentina, Argentina, Brasil y volvemos nuevamente a este. ¿No? Galicia. No, ahí está. Todavía no. Bueno. No, por eso, sigue, seguimos con Víctor Ramírez. Como me levantan, me dijeron, ven aquí, niño, que debes poner. Claro, yo te mandé a hablar con Graciela porque dentro de la locura que le hacemos hacer, no podemos estar así a último momento preparando las cosas. Es sana, es una locura sana. Sí, totalmente. Un puente que ya lo hemos tenido aquí muchas veces. A ver, ¿de dónde parte? ¿Cómo te puedo decir de dónde parte? ¿Ellos son cariocas? No. Bueno, el compositor, es argentino. Ajá. Los intérpretes son de Río Grande do Sul. Uh-huh. Un grupo rockero. A ver, con esto te sorprendí, ¿eh? Que surge en 1986. Sí, me lo hiciste conocer vos. No con este tema. No con este tema que va a venir ahora. No tenían nombre ellos, se presentaban en la televisión. Entonces dijeron, a ver, ¿qué nos une a nosotros? Y bueno, ninguno de nosotros se conoció, suponete, fui juntos a la escuela. Ninguno de nosotros grabó con Caetano Veloso, por decirlo. Ninguno de nosotros tal cosa, tal otra. Se llamaron Nenum de Nos. Ninguno de nosotros. Un grupo que aún hoy subsiste, tienen más de 10 discos, por lo menos tienen 14 entre discos en vivo y pop rock, lo ubicamos. Sí, un pop rock. No es que me copie como suene. Yo cuando a la hora de elegir este puente, no es que me copie, pero el tema de la presencia de Fito en Brasil, tanto él yendo para allá como grupos de allá reversionándolos, es muy fuerte. Sí, de hecho hay que decir que Fito y amigos está Fito mundializado. Sí. Y hizo en Río el encuentro con amigos y Heber. Lo hemos visto. Sí, Heber Viana, Milton. Sí. Hemos descubierto una niña. Ana Cañas. Ana Cañas. Sí, bueno. Previo al Fito en España. Bueno, todas estas rutas que ha hecho. Fito tiene un puente permanente con Brasil que mucho no se conoce. Y en realidad vos conocés más el puente, a lo mejor, Fito para Lamas. Sí, bueno, esto Fito viene. Fito con Herber Viana. Data del 80. Pero te cuento esto, vamos a escuchar Polaroid de Fito Páez con los Nenum de Nos, estos gauchos del sur. Y después, para que cumplamos con este puente tan tradicional para nosotros que es Fito Herber Viana, Nas Luces. Ahí se va Pablo de la Aventura del Hombre. Las Luces de Rosario. Esta, que en español sería Canción de Piluso, ¿no? Claro, que es la homenaje a Piluso, que Herber Viana no habla de Piluso. No, bueno. Para que se comprenda mejor en Brasil, porque portugués podría, la verdad que no saben. Podría haberlo dicho, pero bueno, no conocían el capitán Piluso. En portugués es Las Luces de Rosario. La versión original. Y acá el tema de Piluso. Canta Fito y canta Herber. Los dos descogotados por ese agudo del cerca. Pero bueno. Andan ahí y se fusiona bien el rock de Fito con el de Herber Viana. Entonces, el puente Fito Brasil Polaroid con los Nenum de Nos. A Porto Alegre primero. Sí. Y después a la cálida Río de Janeiro. Con Las Luces de Rosario, Herber Viana. Puentes en W Brasil. Brasil y Argentina. Ahí anda. Estaba

Es muy difícil, seguro que nos están espiando. Debemos mantener el secreto. No vamos a poder aguantarlo. Entonces, es mejor que lo sepan todos. Nuevo horario, jueves de 21 a 22 horas. ¡A dos bolches! ¡Por la colimata! ¡Por la colectiva! ¡Por colectora! ¡La colectiva! ¡Por la colectiva! 102.5. ¿Era eso? Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. Los martes, a las 20 horas, La Cuadrilla. El programa del movimiento de documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La Cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Estás escuchando La Colectiva. Puentes, uniendo las fronteras de Argentina, Brasil y Uruguay. Puentes, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, lo de todos. Me haces dejar Brasil, Argentina, Argentina, Brasil. Bien, por la magia de la radio podemos volver rápidamente a Brasil. Bien, ¿cómo le cuesta a Páez? Tú ves, me parece, rema. Sí, hasta Carlos Díaz también le costaba un poco el agudo de la canción. Y el castellano también, el Carolina tampoco. Pero bueno, todo un símbolo de amistad entre Brasil y Argentina a través de Viana y Fito Páez, ¿no? Sí, esta gaita es Carlos Núñez. Sí, volvió. Su alborada, su nacimiento con Brasil. Es un descubrimiento, es el nuevo día que Carlos Núñez nos trae acá, refrescando un poco sus genes, o la búsqueda atrás de sus genes. ¿Este es el que vos decías, Feira de Manchiao? Sí, ¿se llama? ¿Sabes de quién es el tema? Sibuca. Sibuca, que también aparece cuando... Bien lejos en su tiempo. Sí. ¿Se habrá afeitado la barba? Sibuca tiene la barba. Sí, larguísima, y aparece también en el tema cuando hablamos de lloros. Estamos haciendo un chiste. Sibuca es un referente de la música en Brasil y un referente del lloro también. Sí, lo hemos trabajado. Para la elección de la producción de este disco, Núñez convoca a Alex Siqueira. Es un leyenda. Y porque es el que produce a Carlinhos Brown, a Marisa Monch, a Tribalistas. ¿Cuándo hace Tribalistas? Por claro, eso de ahí es uno de los tipos. Produjo, creo que a Manu Chao también por ahí. O sea, me parece que... Cuidada la producción del hombre. Sí, y él no creo que llega... No llega desprovisto a Brasil a ver qué pasa. Me parece que... No, hay un estudio preliminar y... Gustavo, estamos hablando de 2009, ¿no? Sí. Cuando llega Núñez, ya tiene por lo menos 6, 7... Yo te diría como 8 producciones. Sí. Música para películas. Mar Adentro. Mar Adentro igual es posterior. Posterior. Pero... ya había grabado en Francia, hay un disco que tiene que ver con reversiones a lo Núñez, con una tintura, si se quiere, celta y de flautas y de gaitas. Hay un disco que se llama Cinema do Mar, donde él toma grandes temas de pelis y los reversiona. Ennio Morricone, bueno, de tiene un trabajo también con Núñez y Amigos. Ah, sí. En el cual es invitado León Gieco a participar. Bueno, ese costado folk con los celtas. Estamos casi. Y ahí está, está. Y, algo ambientalista también, algo ambiental más que ambientalista. Algo de ambiente y de música. Sí, mira, vamos a, antes de ir despidiéndonos de este puente gallego-brasilero, habíamos seleccionado unos yotes universitarios. Vos sabés que el yote o la jota, digamos, ¿no? Sí. Tiene ahí, bueno, más allá de... Ahí está el puente también, con lo galaico-portugués, que el idioma portugués y el gallego llegan con la conquista, pues también llega la música obviamente celta. Y con la música española también con la conquista. No solo han venido a desbaratar. No. La cultura también ha quedado, bueno, y se ha fusionado con lo vernáculo, con lo africano, con esa riqueza que es Brasil, ¿no? Sí, y elegimos los yotes universitarios y ha sido convocado otra figura de Brasil a participar, el señor Dominguinhos. Sanfonista. Un sanfonista, también ya un hombre de la década del 50, ya avanzado en sus... Lindo que mire, que mire también hacia atrás, bueno, también buscando ese abuelo, ¿no? Claro. ¿Quién sabe si Dominguinhos no tocó con el abuelo, claro, o el bisabuelo? El bisabuelo, habría que preguntárselo. Y me estabas comentando, Silvia, que hay algo de reggae, que yo lo escuché y es cierto... Y la sanfona presente con las gaitas. Sí, está la sanfona, las gaitas. Y hay como un aire reggae en este yote universitario. Bueno, lo vamos a escuchar ahora. Obviamente, invitamos ahora a escuchar yotes universitarios. Dominguinhos, invitado de lujo. Carlos Núñez, vuelve el puente y esta mirada, Galicia, Brasil, un Brasil que no se privó de nada, Núñez, ¿eh? Lo abarcó bastante, bastante bien. Buscando al bisabuelo. Puentes. No século XVI, um marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade. Busca cuanto más lo vamos disfrutando, más voy sintiendo esa frontera entre Galicia y Portugal tan cercana, tan permeable, desde la lengua que decimos lo galaico portugués, pero también en las músicas, estas músicas gallegas que de canciones que me cantaban mis abuelos, después música que yo misma investigué en grupos, como con lo portugués está muy, muy emparentado. Y claro, eso todo viajó hasta Brasil, lo galaico portugués. Sí, obviamente. Y dicen, que al momento del desembarco, allá Pedro Cabral, en 1500. Por el 1500, en Porto Seguro, gracias, vos, el profe de historia me está ayudando. El primer instrumento que escucharon y que vieron los aborígenes que poblaban estas tierras fue la gaita. Bueno, se dice. Por ahí había algún colado. Puede ser. Viste que las levas para las embarcaciones entraban todos. No había... Es probable que trajeran. Ahora, es genial esta base de reggae que estábamos escuchando. Buenísimo. Melodías que son completamente gallegas, completamente celtas, y cómo se amalgaman. Por eso te digo que lo galaico portugués pasó y llegó aquí a Brasil. Sí. Aquí. Llegó a Brasil. Sí. Y las melodías tienen mucho. Y la colectividad gallega es muy grande, sobre todo en San Pablo. Los gallegos se han dedicado, al igual que acá, a los bares. Sí, papá también. Y competían con los portugueses en las panaderías, ¿no? Qué vale. El portugués es el panadero. Sí, y medio como gallego. Odio, ¿no? Porque no el sé, portugués. Sí, es... sí. Y, pero también en esta cuestión de geográfica de acercarse, de la geografía ser pariente de su lugar donde lo dejó, el espacio que dejó, y acercarse desde ese lugar. No muchos se han encontrado con lugares parecidos y se han quedado en Brasil. En Brasil. Vamos a ir cerrando. Se está yendo Carlos se para está yendo volver Carlos. Nosotros para que Carlos Núñez, estamos hablando del famoso gaitero, flautista, multiinstrumentista de español, vientos, gallego para más gallego, datos. Y... ¿Con qué lo despedís, Gustavo? Algo que no es azaroso esta despedida. No. Se va a ir con un fogó, ¿es? Por ahí anda, si no me equivoco. Machiché, que sí, es un género musical. Sí, antiquísimo, de la época del lloro, o sea de... Anterior al lloro, sí. Sí, de finales del siglo XIX. Con un machiché, donde va a estar, es un tema instrumental, donde va a estar... la composición es de José María Núñez. A ver, ¿cómo es José María Núñez? José María Núñez. Y Núñez, Núñez. Le pregunta, ¿será este mi bisabuelo? El músico que dejó Galicia, dejó su tierra y se vino para los Brasiles. Y queda en un signo de interrogación muy grande. Justamente este tema instrumental de José María Núñez es de principios... del siglo XX, justamente lo estamos hablando, finales del XIX, principios del XX, y queda abierto o con un signo de interrogación, digamos, bueno. Qué emocionante habrá sido pensar, bueno, o tratar de investigar si este es... Este gallego tiene mis genes. Y quién sabe si es eso lo que le da pie a después a grabar todo este Alborada de Brasil, y yo ¿no? creo a que, Carlos Núñez. Que seguramente la búsqueda de su árbol genealógico, la búsqueda de su... de sus antepasados, lo habrá motivado. Igual es un investigador nato. Nosotros, cuando arrancamos el programa, vimos estas conexiones que hizo desde diversos puntos, desde lo geográfico, Galicia, la Bretaña, Finisterra, noroeste de Francia, desde los cruces, la música gallega con el rock pop. Te están explotando. No, hoy porque bueno. Tuvimos un problema de problemitas, sí. Pero nada, no pasó absolutamente nada. Y queríamos cerrar, Carlos Núñez, con este machillé y ese signo de interrogación que queda en él. El compositor será mi abuelo, mi bisabuelo, que y si lo hemos así, dejado por ahí. Así lo reversiono, así tomo la obra de él y así la recrea Carlos Núñez. Y así visito musicalmente a los brasiles, porque creo que si algo no dejó Núñez fue librado al azar, nada, y los distintos géneros, y con los distintos músicos que él se codió, han sido de una calidad bellísima. Hasta la vuelta, seguramente. Gracias, Carlos Núñez, por tu música gallega. Por tu alborada, gracias. Por este nacimiento ahora, de un nuevo día. Estamos en la caída del sol de Carlos Núñez con Mayille de Ferro. Las fronteras de Argentina, Brasil y Uruguay. Puentes, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, lo de todos. Ay, qué duro que es compartir este dueto, ¿eh? Qué duro que fue dejar Galicia. Y me estábamos mirando a Graciela cómo bailaba, sí, además de que, bueno, de que baila bien. Es tan lindo que con un ritmo pero antiquísimo del fines del 19, comienzos yo del 20. Yo imagino esos salones, ¿no? Donde baila. Sí, y la versión era bastante como respetuosa de los Mayilles que hemos escuchado. Yo me acuerdo, ¿te acordás cómo se llamaba Chiquiña? Chiquiña de Abreu. No, Sequiña de Abreu, no. Chiquiña Gonzaga. Una de las primeras mujeres, digamos, en música de Brasil. Cuestionada, bueno, perseguida. Negra, encima, y pianista de conservatorio, componiendo Mayilles y Lloro, los primeros géneros de salón, pero que se empiezan a hacer populares. En Río de Janeiro. O sea que son, o sea, que géneros se puede hacer un dancing con estas cosas antiguas. Sí, obviamente. Estos géneros que pasan de la élite a ser consumidos por las clases populares, ¿no? Claro, después Dayoro lo pisa de alguna manera en popularidad, porque era como el género nacional, sí, y después lo pisa un poco. La Bossa, bueno, etcétera. Estamos aquí otra vez en América, en el triángulo con Argentina, Uruguay y Brasil, aunque hoy Uruguay no estuvo. Exactamente. No se van a enojar por allá, ¿no? No, no, esperemos que no. Estaba, en realidad, en la génesis de sí, bueno. Había un pequeño touch para los amigos uruguayos de la colectiva, sobre todo para Daniel, digo. Pero, bueno, en este puente no entró. De la web en el éter, se perdió. Quedó en Paysandú. Lo que estamos escuchando ahora, otra vez está Víctor Ramil y otra vez está Pedro Aznar, no, juntos, haciendo subte. Sí. El tema de Víctor Ramil. Buenísimo. Una dupla poderosísima haciendo este tema. Pero a la brevedad, estarán sí, sí. Acá. Necesariamente necesitamos. Yo necesito dosis de Víctor Ramil. Toda la vida pondría a Víctor y pondría a Pedro. Realmente. Y Víctor Ramil ha hablado muy bien de un músico argentino que es el que organizó el ciclo Músicas del Sur. Creo que se llama Velázquez, de apellido el muchacho. Y aquí también va a estar, aunque no es brasilero y es un compositor argentino, pero Víctor Ramil lo comparó con Gismonti. Ah, me habías poco, comentado esto, sí. De este joven Velázquez. Me habías comentado algo de esto, y usted trabaja con esta gente en el terciario, ¿no llevas a Aznar, sí, Víctor Ramil? Sí, mis alumnos, sí, porque vos decís Pedro Aznar y ya. Ya no, ni saben que fue el bajista de Serú Girán, ¿no? Lo sumo Serú Girán es Charlie García, sí, ya ni siquiera David Lebón, así que sí, se los hago. Bueno, qué suerte. Se los hago escuchar. Pero bueno, en este puente viene un puente humorístico. Tal vez haya que inaugurar una sección. El otro día fue La Voz a Nostra. Y hoy hay algo, no te digo similar, pero si yo te digo así como. ¿Arrabaleros viene el tema? ¿Medio de arrabales? Te estuviste espiando. No lo leí. Sí. Juro que no. Si no, ¿cómo dijiste arrabalero? Bueno, si yo te digo Ofidio de la Sopa. Ese es el nombre del grupo. Perdón, el nombre completo es Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. Sí. Silvio Cattaneo, un tipo que sabe mucho de tango, que además es actor y actuó con Hugo Midón, Hugo Midón recientemente fallecido, en comedias para chicos. Felipe Traine y Claudio Cecoli, tres músicos surgidos de diferentes conservatorios argentinos, guitarristas, han formado un trío que es Ofidio de la Sopa. La página es graciosísima si buscan Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas, divina. Y bueno, se permitieron hacer un puente con Brasil permanentemente. ¿No? Sí, trabajan mucho con el tango, pero permanentemente hacen como jodas, pero jodas bien hechas. Un toque. Un toquecito al estilo Leutier, toman lloros, joden. Pero esta vez, yo te digo Pebeta de Balvanera. Y lo das vuelta y el reverso sería La Garota de Ipanema. Bueno, fíjate lo que hacen con esta Pebeta de Balvanera. A los amigos que están escuchando y que pueden llamar al 4958-1037 o escribir radio@lacolectiva.com.ar, los disfruten, por favor. Sobre todo, ¿qué hacen con esa letra? ¿Quién es La Garota de Ipanema, pero de acá nomás, de Balvanera? Sí, de cerquita. Entonces, un puente humorístico. Ofidio de la Sopa. Y las Cuerdas Flojas, Argentina-Brasil en esta tarde de W Brasil en Bebeta la colectiva. De Balvanera. Qué linda Pebeta, qué papa mapusa. Me gustó su pelo, me gustó su blusa. Me acerqué y le dije, ¿de qué signo sos? Mira, si no te molesta, quisiera invitarte a escuchar el partido, tomar unos mates, silbarte un tanguito, jugarme de gol. Fuimos a una pizzería, pedimos una sangría. Yo quise robarle un beso, pero justo que estaba en eso, se pide una fugaza con queso, después un pollo con papas, una milanesa, mondongo buceca, una sopa inglesa. Me dijo hasta luego y se fue sin garbar. Thank you. qué linda que eras, bebeita de Valvanera. Cómo olvidar tus caderas, que por Gil no gocé ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el once mirando vidrieras, te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar? Tal vez a pasear por el Rosedal, a morfar jamás, bebeta fatal. Bellísimo, ¿no? Además, la, la melodía de Garota puesta en excelentes guitarristas, sí. Y en tiempo de tango. Excelente voz. Sí, sí. No, no, no. Silvio Cataño es un actor muy bueno y es un gran cantante. Me realmente encanta. Para tener en cuenta. Habrá que abrir una sección humorística. No sé, yo ya estoy pensando en Diego, pero te aviso, en Diego Golden Fingers en edición. Que lo va a hacer usted. Pero lo voy a hacer yo, basta, aunque sea con mi voz. No me saldrá como Graciela cuando habla, pero me va a salir más o menos. Bueno, seguimos con los puentes, sí. Llegando ya al final casi de nuestro programa. Me das cuenta mi predilección en cuanto a puentes por Pedro, porque aquí está cantando Pedro Aznar. Escucha. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo. Silvia, esto es Aznar le canta a Brasil. Sí. Y cuando lo hizo, yo estuve escuchándolo, que siempre te cuentan la misma historia, pero en el Gran Rex, allá por octubre de 2009, y hizo este tema. A mí me encantó, pero yo no sabía de quién era. Cuando voy a averiguar, Sousa y Frechat, grandes rockeros, si decimos Frechat, decimos Barón Rojo, Barón Vermelho. Bueno, sí. Si decimos Cazuza, es ícono del rock, un poeta también del rock. Tenía otro puentecito que era Todo amor que hubiera en esta vida. Yo quiero una suerte de amor tranquilo con sabor de fruta mordida. Sí. Cantado por Pedro, pero te digo una cosa, no me convenció tanto. Para bueno, que algo no me gusta de Pedro es raro. Pero pasa que hay temas que son heavy, ¿eh? Sí. Esta letra de Ideología es excelente. Yo estoy segura que es de Cazuza. Sí, Frechat y Cazuza. Habría que escuchar la letra, digo, ¿no? Sí, habría que escucharla. Bueno, merecía estar, pero bueno, había que elegir algo. Frechat vino acá en algún momento. ¿Sabes que yo no sabía? ¿Con alguna... Barón Rojo? No, no, no, no, vino, lo hemos traído acá nosotros. Ah, nosotros, vos acá. No, vino acá nosotros. Con... Sí, sí, muchas veces, muchísimas veces. Hacían las letras. Con Lenine. Lenine Frechat. Cuando hacen Pagocchi Russo. Efectivamente. No, no, bueno. Muy bien, muy bien. Ha elegido una buena, unos puentes muy fluidos. Bueno, le agradezco. Y esta letra de Ideología, hermosísima. Escuchemos. Hoy es tuyo, no es mío. Hoy porque están todos consultándonos si llegaron los temas. Saber quién soy. Saber quién soy. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Ahora observa cínico. Derrumbarse todo. Derrumbarse todo. A mis héroes los mató una sobredosis. Bueno, sí. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahí está Cazuza, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque bueno, también Cazuza ha muerto. Sí, sí, pero al margen de eso, las letras de Cazuza. Tiene una ideología. Vos fijate que Cazuza viene de los sectores muy acomodados, ¿no? ¿No? Y creo que pero parece la cabeza que la rock, efectivamente, explotó la cabeza y aparecen todas estas letras de él, una cuestión muy fuerte y una crítica muy fuerte, sobre todo a los grupos hegemónicos de Brasil, ¿no? Y Pedro la toma despojadamente con guitarra y ahí tranquilo está. Bueno, pero como tema titular, digamos. Me encanta porque con Graciela podemos traer, no quiero comparar con el pasado, ¿viste? Pero digo, no es por nada, pero traemos las cortinas, a la luz salen, se escuchan y podemos ponerlas casi como otro tema más, ¿no? Pero para cierre me gustó un puente con alguien que permanentemente viene acá, que permanentemente homenajea al idioma español, más allá de dónde sea la canción, que es un ídolo aquí, que lo hemos visto el año pasado. Tuve el placer de compartir Tías y Tíos. Sí, tuve el placer de su último disco es Tías y Tíos. El anteúltimo, mejor dicho. Qué de lindo. Eso es el último. Tuve el placer de compartir con vos el concierto del señor Caetano Veloso, ícono de la música brasileña e ícono aquí. Es de los que más se difunden. Sí. En este caso, otra vez el puente vuelve a ser Pedro. Vuelve a ser Pedro. Pedro toma un tema de Caetano que es precioso. Es un tema rápido, movido, de una letra agresiva, si se quiere, o desafiante, ¿no? Si vos querés que sea esto, yo soy lo contrario. Más o menos te lo resumo así. Vos querés que yo sea más alta, yo voy a seguir siendo una enana y voy a seguir llevando el mundo por delante, aunque sea un chichón del suelo. Una cosa así te lo diría yo, ¿no? Este tema se llama Quereres. Yo quiero que escuches la letra, traducida, por supuesto, y cantada por Pedro, con una fuerza. Ese Pedro dulce se convierte en un Pedro agresivo, completamente agresivo, porque la canción así lo requiere y está reversionada de una manera excelente. Me gustó como tema para cerrar este puente, para terminar, volver y despacito ir volviendo para acá con Pedro mientras nos va cantando Quereres. ¿Qué te parece? Dale, y después yo, cerramos en piso. Sí, yo quiero agradecer, bueno, después, pero ¿hacemos después los agradecimientos? Sí, dale. ¿Sabés qué dice, por ejemplo? Donde querés que sea eunuco, yo soy calentón. Vamos a escuchar entonces bien Quereres, caliente a este Pedro. No me lo imagino agresivo, un tipo bueno, imagínatelo, a ver, en este cuasi rock Quereres de Caetano en el puente que hace Pedro Aznar. Tarde y noche de puentes en donde Brasil la colectiva. Noche y tarde de puentes. Brasil. Donde quieres revólver soy madero, donde quieres dinero soy pasión, donde quieres descanso soy deseo, y si solo deseo dices no. Donde no quieres nada, nada falta, y donde vuelas bien alta soy alud, donde pisas el suelo mi alma salta y gana libertad y amplitud. Donde quieres familia soy zarpado, y donde quieres romántico burgués, donde quieres la boca soy Belgrano, y donde quieres eunuco calentón, donde quieres el sí y el no tal vez, y donde ves no vislumbro yo razón, donde quieres un lobo hermano soy, y si quieres cowboy soy taiwanés. Ah, bruta flor del querer, ah, bruta flor, bruta flor. Donde quieres el acto soy espíritu, y si quieres ternura soy ciclón. Donde quieres lo libre de casila, voy si buscas un ángel soy mujer. Donde quieres placer soy el dolor, y donde quieres tortura curación. Donde quieres hogar revolución, y si quieres policía soy ladrón. Yo quería quererte, amar tu amor, construirnos dulcísima prisión y encontrar la más justa de ecuación, todo métrica y rima y no dolor. Mas la vida es real y aquí tenés la celada que nuestro amor me armó. Yo te quiero y no quieres como soy, no te quiero y no quieres tal cual eres. Ah, bruta flor del querer, ah, bruta flor, bruta flor. Donde quieres comicio yo soy vicio, y donde quieres romance rock and roll. Donde quieres la luna soy el sol, donde pura natura insecticidio. Donde quieres misterio soy la luz, y donde quieres un canto el mundo entero. Donde quieres cuaresma soy febrero, y donde quieres santero soy obús. Tu querer y tu estar deseando al fin, lo que en mí es de mí tan desigual, me hace quererte bien, quererte mal, bien a ti, mal a tu querer así, infinitivamente personal, y queriendo quererte yo sin fin, aprender al quererte así el total, del querer que hay y del que no hay en mí. Se iba Pedro. Y así nos vamos también, pero con esos aplausos que... del disco en vivo, Aznar canta Brasil. Sí. Hermoso tema, yo no lo había escuchado. La verdad que es muy bello. Como con Aznar, ¿no? Sí, estamos a full con Pedrito. Para tener en cuenta cada vez que actúa, a veces actúa en clubes chiquitos, por Caballito, merece verse. Bueno, estamos otra vez en Argentina, pero siempre con el ojo puesto en estos puentes, ¿no, Gustavo? Sí, estamos también cerrando el programa de hoy. Ay, quería hacer agradecimientos, ¿no? Sí, vos querías agradecer. Bueno, Graciela, que nos opera siempre, y bueno, hoy ya a Nacho, que también genia. Anduvo cerca. Nos banca, o sea, de nuestro caos. Bueno, sí. Eso, y bueno, también por supuesto a Freddy, que nos mandó todo el material por, el alemán, por mail, así que bueno, gracias a ellos y a todos los, por darnos el lugar. Y a todos los que están del otro lado escuchándonos. Obviamente. Y nosotros decimos hasta el sábado. Hasta el sábado, y volverán los puentes, siempre. Chau. Siempre los tenemos. Chau. Sinal, eu avistei por